Abracadabra, que aparezca la Radio Cadabra. Ambientemos, un programa de ambiente y sociedad, con la voz de los cartoneros, los verdaderos trabajadores del medio ambiente. Algo de música, noticias, humor, información de la ciudad y del mundo. Ah, me olvidaba, tenemos hoy un programa recontra especial. Escuchá, escuchá. Otra vez viernes, estamos acá en Medio Ambientemos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy hay voces. Braulio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jacinta. Acá estamos con Jacinta. ¿Quién más? Lucía Perel, Miriam Barrios Graciela, Eva Domínguez, Roberto sí. Felicetti y la mejor... Lucía Felicetti y el conductor. Ah, yo pensé que yo era la mejor. ¿Cómo les va? Otro viernes, nuevamente. Sigue el fresco. Sigue el frescor. Así que bueno, la primavera falta igual, hasta el 21, no sé cuándo. Uy, este frío nos duró como 6 meses, ¿no? Sigue el congelamiento. Sí, nos congelamos y acá quedamos. El medio ambiente nos está castigando. Sí. Yo un poco afónico. Entre otras cosas. Pero bueno, entonces trajimos un programa con varias cosas importantes, ¿no? Sí, hoy tenemos mucho material. Día intenso el de hoy. Día intenso. Por donde se lo mire. Por temas de ambiente, pero también vamos a comentar un poco toda esta... Anduvieron por el centro, tengo entendido. Anduvimos, estuvimos en una marcha muy intensa, muy unitaria, con mucho entusiasmo, una marcha federal con presencia de muchos gremios. Federal y unitaria, porque unitaria en el sentido de unidad y federal porque participaron muchos gremios del interior, de Rosario, de Córdoba, venían columnas desde Bahía Blanca. Hubo actos multitudinarios en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata. Muy importante, por lo menos por donde yo estuve, la columna de... De Chubut, de docentes de Chubut, la verdad. Muy, muy importante el número de docentes, de maestras, profesores ahí. Sí. Y participaron también y los gremios como muchos bancarios. Sectores. Sí, sí. Los bancarios, que no estaba muy previsto eso, pero estuvieron, que tienen una postura muy a favor de un paro de general. Ah. Y también estuvo Camioneros, representado por Pablo Moyano. Ah, es también un dato de la realidad muy interesante. Pero bueno, eso lo tenemos para después. Eso después. Primero. Ahora queremos ir un poquito al interior, ¿no? Al interior, eso también después. Y hoy, hablando de columnas, vuelve la columna de Marcelo Vincentini. Bien, muy bien. Nuestro erudito en el tema de ambiente, muy bien. Nos estás escuchando en Radio Laretaguardia.com.ar y en Radio AM 690 K24 en radio. Y podés seguirnos durante la semana por internet, por www.laretaguardia.com.ar y también por Medio Ambientemos Radio, blogspot.com. Eso todos los días de la semana, cuando todos quieras. Todos los días de la semana te podés encontrar. Dale, entren, es divertido. Y tenemos un teléfono, si nos querés llamar. Entren a, bueno, llamen a 3533 15 17 44. Repito, mejor, 3533 1744. Perfecto. Ah, perfecto, tenés toda la vía de comunicación. Ay, obviamente. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos charlando la semana pasada con todo este tema de la ley de fumigación, ¿no? Que como que se iba a empezar a permitir, si la ley se aprueba en Provincia de Buenos Aires, a fumigar hasta 100 metros de poblaciones. Poblaciones. A que nos gradúen el grado de exposición A la contaminación. Envenenamiento. Sí, y salió. A los agrotóxicos. Y nuestro abogado de Abogados por el Pueblo, Fumigados, nos decía que bueno, que hay que empezar a alimentarse de, si uno quiere más o menos seguir viviendo un poquito más, bueno, con productos producidos por uno mismo cerca de las localidades, con empezar a mirar frescos. Alimentos más saludables, frescos. se puede conseguir. Sí, bueno, ahora estamos justamente comunicados con gente de No Cualquier Verdura. Hola Inés, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Ustedes son, cómo se llaman? ¿Grupo, agrupación? Nosotros nos llamamos colectivo. Camilo e Inés en principio. Bien, muy bien. Y después creo que es un emprendimiento. Ajá, bien. ¿Cómo surge la idea? Ustedes, a ver, para el que no conoce, venden frutas y verduras agroecológicas. Y o agroecológicas. Ajá. Las vendemos en bolsones o bolsas. Sí. Ahora también estamos tratando de usar cajones. Ajá. Y de reciclarlos para salirnos de la bolsa plástica y para que haya más coherencia. Muy bueno. En esto de lo ecológico. Sí. ¿Y cómo surge esto? ¿Cómo nace? En realidad nace desde la necesidad que teníamos como consumidores. Claro. Estábamos buscando una alternativa de alimentación más saludable. Sí. Y bueno, contactamos con una cooperativa de pequeños productores. Sí. Y ellos nos ofrecían agruparnos, o sea, armar una suerte de nodo. Lo llaman, sí, nodo a un grupo de más de 10 compradores o consumidores. Ajá. Y bueno, y arrancamos haciendo como compras colectivas. Ah. Pequeñas. Sí. Y en un momento medio de casualidad, sin proponérnoslo a conciencia, dijimos, ¿y si armamos un evento en Facebook y convocamos a más gente? Porque bueno, un poco nuestra intención es lo mismo que queríamos para nosotros, para el resto. Compartirlo, claro. Expandir lo orgánico, que no sea algo, un producto elitista para unos pocos. Sí. De hecho, digo, esto es verdura y fruta natural, alimento más puro, más sano. Sí. ¿Ustedes tienen contacto con los productores? ¿Cómo es? ¿Ustedes? Bueno, ¿cómo arrancó? Arrancó, sí, de esa manera y esto fue mutando y fue creciendo, claro, fue cambiando. Sí, nuestra idea es mantener, tener el contacto más directo posible con los productores y que el contacto productor, consumidor, sea lo más limpio posible. Claro, sin tanto intermediarios. Tratar de evitar la mayor cantidad de intermediarios. Claro. Eso, sí, digamos. Sí. Así que sí, nosotros trabajamos con distintos productores, todos son pequeños productores. Sí. Algunos son agroecológicos, otros orgánicos, digamos, tienen certificación. Ajá. Empezamos con verduras, después sumamos frutas. Y bueno, y estamos como todo el tiempo en contacto con la gente, con la demanda de la gente para ver cómo ir adaptándonos a esa demanda. Sí. Y bueno, qué más ofrecer, cómo crecer. Incluso también ahora, una de las ideas que se nos apareció fue la idea de un programa de radio. Ah, mira. Sí. Bueno, nos pueden invitar. Sí. Entonces, digo, no es solo un emprendimiento que vende verdura y fruta, sino, sí, que nuestra idea es, qué sé yo, ganar en conciencia nosotros, claro, y todos. Bueno, y el equipo se fue agrandando, ¿no? Porque, de hecho, a mí el otro día para entregarme el bolsón me llamó otra chica, no eras vos. Ah, sí, claro, sí, y sí, y sí, igual todavía estamos como, digamos, trabajamos con reservas por mail, no tenemos todavía la página web, vamos de a poco, pero sí, necesitamos más gente, solos no podíamos, claro, no dábamos abasto, el día que esto nace, sí. Insisto, fue de manera casual, fue el día de mi cumpleaños. Y yo siempre digo que tenía más mensajes por bolsones, por pedido de fruta, de verdura sí. Agroecológica que saludos de tu cumpleaños. Cumple. Bueno, te saludamos sí. Ahora. ¿Qué? Te saludamos ahora. Feliz cumpleaños. No, todavía fue un lindo regalo. ¿Y esto cuándo surge? ¿En qué año más o menos? ¿En qué momento? Es en marzo. Ah, en marzo de este año. Sí, sí, sí. Ah, sí, mirá, sí, cómo es bastante reciente. Mirá. ¿Qué es una respuesta a la crisis o una posibilidad de desarrollarlo? ¿Cómo? Fue una respuesta, digamos, al a la crisis estaba, de hecho, yo estaba, más allá de la crisis general, yo estaba particularmente en crisis, pero en una crisis compleja con mi actividad. Uh-huh. Yo escribo y escribía en ese momento más, con más frecuencia para una revista, sí. Y también tenía unos talleres de escritura, estaba como un poco cansada de un trabajo muy solitario, sí. Muy sedentario, claro. Muy intelectual, y tenía ganas de otra cosa, no tenía muy en claro para dónde iba a ir, y esto apareció como regalo del cielo, como te decía. Claro. Obviamente a partir de lo que se dio, bueno, hubo que trabajar muchísimo y hay que seguir trabajando. Y ahora más, claro. Sí, sí, es lindo. Y lo interesante fue descubrir un montón de gente ávida, digamos, queriendo consumir, sí. comprar, o no cualquier verdura. Claro, tal cual. ¿Y sí. de qué zonas son las verduras que ustedes comercializan, digamos? Nosotros compramos, trabajamos con productores que están en Hudson o Hudson, sí. En las afueras de La Plata. Ajá. También hay un productor en la zona del Pato, tenemos una cooperativa en Florencio Varela, después trabajamos con un productor de fruta en Misiones, o sea, ahora estamos también trabajando con una productora en Formosa, o sea, son distintos productores. Sí. Y ustedes tienen contacto directo, digamos, más sí. allá que capaz no van todos los días, pero... Sí. Digamos, hay algún que otro caso donde hemos tenido un intermediario, sí. pero en realidad, bueno, nuestra política es tratar de que el contacto productor-consumidor claro. sea lo más directo posible. Entonces, claro, también porque queremos que el precio sea lo más accesible. Claro. O sea, queremos un precio... Cuanto más gente hay en el medio, más caro más llega caro. Al cliente, al consumidor final. Uh-huh. También lo que nos, digamos, ejercemos un, como lo llaman ahora, comercio justo. Claro. Nosotros le pagamos a los productores lo que los productores piden. Uh-huh. Y tenemos una como una relación cotidiana con los productores. Claro. Muy bien. Y un dato así de chusma nomás, ¿a dónde va a comer afuera un emprendedor de no cualquier verdura? A cualquier lugar. Sí, no, cualquier lugar. En realidad el no. permitido. Sí. Podemos ir a, bueno, qué sé yo. Hoy la propuesta es ir a la Taberna Vasca en el centro. Ah, bueno. Así que podemos ir a un bodegón, a veces vamos a un restaurante de comida vegetariana, comida así como más saludable, pero otras veces terminamos en un restaurante bien típico, muy comiendo bien. Algo como más común. Yo ahora dejé de comer carne, sí. voy y vengo con el tema de la carne, pero mi compañero no, él come de todo, así que... Está bien. Me obliga a cambiar la dieta. No me la obliga, digamos, me adapto, de última me pido una tortilla de papa si no tengo otra, claro. o vuelvo a las pastas, claro. pero no somos así como muy puritanos, o sea, estamos observando, investigando, qué sé yo, haciendo el propio camino en relación a la comida y a la alimentación. Bueno, Inés, y el que se quiera comunicar con ustedes, ¿cómo hace? Tenemos ahora una página en Facebook, sí. que se llama No Cualquier Verdura, sí. Y ahí está toda la info. Y si no, puedo pasar mi número de celular, sí. que lo tiene todo el mundo, porque es el mismo que está ahí publicado. ¿Querés sí. que te lo pase? Dale, por favor. 15-3-258-0171. Sí. Bien. Muy bien. Y que te paso que te saluden en marzo para tu cumpleaños. Que no solo... El 4 de marzo que me saluden para mi cumple. Sí, muy a todos bien. Mis clientes este próximo cumple me van a dar la revancha. Muy bien. Bueno, la verdad es muy lindo el proyecto, muy interesante. Ay, muchas gracias. Y bueno, y nada, invitamos a todos los oyentes que...

que llevan la botella de gaseosa vacía para recolectar todos los poquitos de leche que los otros pibes no toman para llevarle a sus hermanitos. Para ellos, ustedes. ¿Usted es jubilado? Soy jubilado. ¿Queda mínima? Estuviste estamos escuchando. Sí. Ahí estuvimos en la marcha, como decíamos, con Roberto. Y este señor me llamó la atención porque estaba alejadito del resto de los grupos, del tumulto, y con un cartel que decía basta de hambrear al pueblo. Y ahí cuenta, no sé si se llega a escuchar bien, que bueno, que él pensaba, bueno, viene gente de tan lejos, ¿cómo no voy a venir yo, que vivo a 2 horas de esta plaza? Y comentaba que, nada, que bueno, que había escuchado ahí en un programa de radio que chicos de una escuela... ¿Nosotros? De una escuela, en una radio, escuchó este comentario, que los chicos llevaban envases de Coca-Cola, de botellas vacías, para juntar las sobras de leche para sus hermanos. Y bueno, estaba conmovido con esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí por eso conversamos con él y nos contó esto. Bueno, voy a... ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Tanto tiempo, es verdad. Hola, Marcelo. Tanto tiempo. Lindo, va, no digo un lindo, pero emocionante, ¿no? Que frente a tantas cosas feas que pasan, haya una respuesta como la que está viendo estos días, ¿no? Sí, ¿no? Como la de hoy, digo, como la de San Cayetano el otro día, como las que pasan en todos lados, en todo, porque no, me parece que no es solamente que hoy hubo una importantísima movilización, sino que en realidad hace mucho tiempo que todos los días hay algo. Sí, eso es verdad. Sí. No, todos los días hay algo pequeño, y en realidad me parece que algo grande se arme tiene que ver con que todos los días hay alguna cosa pequeña en algún lado reclamando alguna cosa. De las más variadas, pero que en realidad todas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, sí. ¿Y qué te pareció las representaciones que había en la marcha? Me pareció muy importante, digo. Me parece que es muy importante. Me parece que es igual, y me parece lo que más, sobre todo, me llama mucho la atención es qué rápido, qué poco tiempo que pasó y que se empiezan a construir respuestas de este tipo, ¿no? Pues yo me acordaba épocas parecidas de hace muchos años, ¿no es cierto? Digamos, que tenían que ver con lo mismo. Yo me acuerdo la época de Onganía, por ejemplo, ¿no? Digamos, en la época de Onganía toda la representación oficial, digamos, tenía todo un... aparecía el staff en todos lados, ciertas cosas, pero ciertas cosas aparecían subterráneas y no se vieron hasta mucho tiempo después. Claro. Sin embargo, por ejemplo, todo el PJ estaba con Onganía, todos, digamos, de esto. Sí, los radicales también, porque le habían puesto Ilia para que pierda y cuando no perdió ya no sabían qué hacer. Lo primero que pudieron hacer los radicales cuando no saben qué hacer es ver cómo dan golpe. Y así fue. ¿Se acuerdan de esa época? Bah, no, ustedes se van a acordar porque son muy jovencitos. Ay, sí, demasiado. Sí, nosotros somos más jóvenes, ¿no? Pero pasó mucho tiempo hasta que empezaron a sonar las primeras bombas y de pronto explotó Córdoba. Cierto. ¿No? Digo, cierto. Hasta ese momento eran todas pequeñas conflictividades, pequeñas. Ahora muy rápidamente... digo, ha habido una movilización importante. Sí, no sé si coincidirás, que la diferencia es que esto ha sido el ajuste tan brutal. Nunca conocimos ajustes de 400 en las tarifas, 400, 1500%. Sí, una cosa de evaluaciones. Está buena la palabra. Tiene una. Muy brutal. Drástico todo. Sí. Es, digamos, muy. Sí. Muy sin. Sin esconder nada. Sin anestesia, sí. Exactamente, sin anestesia, exactamente. ¿Van a todo o nada? Esta es la oportunidad. Sin embargo, hay algunos que todavía dicen que esto es un maquillaje. No sé si hay alguna derecha o renta. ¿Que esto es gradualismo? que en realidad lo acusan de que... Maquillaje realidad, de vieja, ¿viste? Así bien. Es demasiado blando. Demasiado blando. De todas maneras, es realmente brutal. Es realmente brutal. ¿Y vos pensás que esto tendrá influencia en la composición de la CGT, en el llamado al paro nacional? A mí me parece que todo tiene que ver... A ver, yo creo que hay que... Siempre las cosas arriba pasan después que se pasan las cosas abajo, digamos. Digo, yo la verdad que no me parece, me parece que hay que dejar que se recomponga esta, que no se, no caiga hasta a nivel de movilización, de organización. Digo, en la CGT estaba, la CGT en la Argentina, yo sigo con esta, la misma historia, digo, viendo, porque la historia sirve para algunas cosas, ¿no? Sí, como no. Digo, cuando en la CGT todavía estaban los colaboracionistas, el bandorismo no se había terminado de ir, etcétera, la CGT regional Córdoba estaba tosco. Sí. Digo, fue así como fue pasando las cosas, ¿no? Sí, y un sí. día todos se dieron cuenta y dijeron, bueno, hay que dejar de estar acá, nos damos vuelta y... fuimos todos nacional y populares. Claro. Digamos, así funcionan las vigencias. Uh-huh. Bueno, algo de eso está pasando también, es que ¿no? Yo no tengo la menor duda que eso está pasando. O sea, hoy, digamos, pasa todo esto, y esto le pasa por el costado a la cúpula del Partido Justicialista, uh-huh, a Massa, a la estúpida esa, a la chorra esa de Stolbizer, digo, a toda esa gente, digamos, que está cobrando sueldos con, digamos, con la administración pública, todo esto le pasa por atrás, digamos, no tienen ni idea de que esto está pasando, no. o les pasa, ¿se entiende? Porque uh-huh, yo los veo en televisión las cosas que discuten, uh-huh, y discuten cosas que no tienen que ver con... Sí, por ejemplo, sí, yo lo escuchaba a algunos planteando que es muy importante que esto no quede claro, que esto no es desestabilización, digamos, esto... Uh-huh. No, nosotros lo que queremos es colaborar para que le vaya bien al presidente, digamos. La verdad es que si le va bien al presidente, nos va mal a nosotros. Sí, sí. Digo, claramente. Es porque el presidente quiere que nos vaya mal a nosotros. Entonces yo no quiero que le quiero, la verdad, me parece que tenemos que tratar de recomponer las cosas de manera de construir otra posibilidad, que no va a ser rápido, pero construir otra posibilidad. Sí, sí, que de otra perspectiva, ¿no? Que esto entraría la marcha hoy... un poco en ese camino, ¿no? Claro, es un paso más, digamos, es un paso más muy importante, sobre todo el hecho de que haya habido dirigentes de la CGT comprometidos, sí, ¿no? Que, digo, antes que viniéramos para acá, el dato es que el mismo gobierno ha tomado nota porque le estaban invitando ahora a una reunión en el Ministerio de Trabajo con Pablo, con la CTA. Sí, sí, yo escuché algo, con la CTA. Sí. Bueno, eso no lo escuché, digamos. O sea, que empiezan a tomar nota. Sí, pero de que claro, primero que tiene que dar nota el gobierno si abre paritarias o no. Digamos, me parece que la primera discusión, si un dirigente sindical, sea del color que sea, lo primero que si quiere defender los derechos puramente gremiales de sus afiliados, lo que tiene que decir es abran paritaria y discutamos de vuelta. Claro. Cualquier otra cosa es chamullo. Digo, sí, se siguieron hablando, el diálogo... Este gobierno que dialoga, pero hace lo que quiere. Y no sé, sí, el diálogo más bien es tomar café y charlar. No, es hablar. Ah. Yo para eso prefiero que no. Digo, ¿para qué va a hablar? ¿Para qué? Sí, claro. Real me parece que hoy los términos, la discusión es cómo se recompone el poder adquisitivo. La discusión hoy es muy económica. Cierto. Sí, y es lo que están planteándose ya sectores empresarios que habían estado tan entusiasmados con este gobierno. Sí, sí, yo creo que lo están bastante... Creo que no viene una moneda, como era obvio que no iba a venir. Digo, si alguien tenía alguna duda de que iba a venir alguna moneda. Sí, ¿no? Había algunos que sí, que tenían... Digo, hay cosas que uno tiene que aprender con la historia. Espero que la presidenta Cristina, expresidenta Kirchner, también lo haya aprendido, que los que están en la vereda de enfrente, están en la vereda de enfrente, hagas lo que hagas, digamos. ¿Cuántos favores les hizo y siempre estuvieron en la vereda de enfrente? No, sí, no hay vuelta atrás, digamos. Los que están, digo, con Ratazzi no se puede esperar otra cosa que cumpla el rol que está cumpliendo. Pidiendo la devaluación. Sí. Pidiendo un dólar más alto. Claro. No, y sabes que la verdad que queda claro lo que nos decís. Te llamamos, ¿sabes qué nos llama la atención últimamente? Salvo hoy que salieron con el tema de que el año que viene ya no se van a repartir bolsitas en los supermercados, prácticamente no hay anuncios de políticas ambientales, de temas. Que no existen. A ver, digo, Creo que la política ambiental está, no solamente está afuera, está claramente la vereda enfrente. Yo te digo una cosa, para yo también quiero, digo, no es que nosotros venimos de muchos años de una gran defensa de la política ambiental en algunas cosas. Pero digo, lo primero que hizo este gobierno fue le devolvió la retención de las mineras. Eso sí. Digo, bueno, no es que con esto estoy hablando bien, porque antes tampoco hicimos muchas cosas con la minería. Pero ¿saben qué hacíamos antes? Poníamos cloaca, mejorábamos el nivel de la vida de la gente, hacíamos políticas inclusivas. Entonces, a mí me parece que la política ambiental es esto, es calidad de vida. Entonces, hay cosas en las que vos no estás muy mal, pero hay cosas en las que hiciste cosas. Ahora no hiciste cloaca, el nivel de vida lo tiraste al tacho, bajó el consumo de leche y además le devolviste las retenciones a las mineras. Sí, claro. Entonces cerraste el circuito. No es que te falta, digo, yo antes diría, nos falta mucho para la política ambiental. Ahora no hay nada. No, solo esto de últimamente, la bolsita esta. La bolsita es otro anuncio que hizo el hombre este. Que dijo que esto es interesante porque hasta los propios macristas, él anunció que iban a cambiar los colectivos a poner colectivos híbridos que funcionan con batería eléctrica. Sí. Con lo cual lo primero que hicieron las petroleras es no lo dejaron hablar más. acto seguido, porque la política ambiental también da para todo, se comenzó a anunciar que se va a impensar un plan piloto de colocación de unidades híbridas. No sé si van a poner 50 o 100 o 200. 50, dice el anuncio ahora. Bueno, que son unas unidades híbridas que se la van a comprar a no sé qué amigo. Y sí, obvio. Bien, porque digo, la política ambiental, yo no hablo mal. Lo que quiero decir es que este mismo gobierno, cuando Macri era jefe de gobierno, en la agencia ambiental había una directora que se llamaba Graciela Gerola, que murió. Lamentablemente, y que había empezado a poner dinero porque en la Universidad de La Plata estaban desarrollando un modelo de unidad híbrida para empezar a producir. Bueno, eso la criticaban de que era una ridícula, que con eso para qué íbamos a usar plata para eso, pero ella lo siguió haciendo. Sí. Bueno, eso obviamente quedó en la nada. Y le vamos a comprar unidades híbridas a no sé quién, amigo del gobierno, que se sacará unos dineros y que van a mostrar que hay 20 o 50 o 200 colectivos híbridos eléctricos que mejoran el medio ambiente, cuando en realidad este país está en manos de Shell y de todas las petroleras que contaminan cada día más. Mejoran el bolsillo del señor. Me parece que la política ambiental es De maquillaje, de mostrar poquito, así pero como ni para... siquiera demasiado. Ni siquiera a mí se demasiado. Me ocurren 20 maneras más en que ellos podrían maquillar y ni siquiera. Me parece que estamos en un momento en que la calidad de vida de la población no es tema del gobierno. ¿De qué me estás hablando? ¿Cuál es la ecuación económica financiera de la calidad de vida? Eso deben preguntarle algunos, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso es lo que... Me parece que la marcha de hoy es una respuesta a estas cosas. Me parece que... En realidad tiene que ver con, yo creo que tiene que ver con la economía, los tarifazos, el nivel de vida, el desempleo, todas esas cosas. Pero en el fondo tiene que ver con todo esto. Uh-huh. El abandono total del Estado de su función, ¿no? Sí, porque por lo que dicen está todo paralizado, ¿no? La obra pública está paralizada, ojo, ¿viste? Sí, el bajón en la construcción tiene que ver con eso. El nivel de desocupación en la construcción tiene que ver con la caída total de la obra pública. ¿Sigue teniendo un dirigente de la UOCRA? Y sí, pero bueno. ¿Está? No sé, hay muchos dirigentes de la CGT que uno dice dónde están, ¿no? Claro. Digo porque... Bueno, vamos a ir a buscarlos. Vamos a ir a buscarlos. No, pero a mí me parece que estos procesos como los de hoy... hacen que se tengan que, o se tienen que esconder más, o tienen que empezar a cambiar la cara, o empiezan a aparecer otros, o digo, es esto, ¿no? Hay que seguir avanzando, y que las cosas van a seguir pasando, y alimentar, sobre todo, me parece que es importante que con estas charlas que uno tiene con mucha gente, no caiga el pensamiento de que uno tiene derechos, ¿no? Claro. Y que la gente tiene derecho. Si el problema de la tarifa, de esto, hasta yo me doy cuenta que hasta aquellos que defendieron el tema del subsidio de la tarifa, no lo estaban diciendo. El tema de la tarifa de gas no es si más caro o más caro, es que yo tengo derecho. Déjame de probar. Yo tengo derecho. Entonces, ¿cuál es la tarifa posible? La que puedo pagar. Claro. Es, así funciona el Estado, de un Estado presente, ¿no? Sí, y claro. Nadie me tiene que decir, sí, porque era cierto, la tarifa había que aumentarla. Sí, claro, había que aumentarla, pero ¿a cuánto había que aumentarla? A que yo la pueda pagar. Sí, no, y aparte de esto de dejar de comprarle a Bolivia para comprar, hacer todo un negociado, bueno, digamos, es que... Que está bien o mal que esté barato o cara, digamos. Además, ¿no? De eso. Es pagarla más cara a propósito y... No, bueno, eso. Sí. Bueno, además me parece que lo de la marcha de hoy es en un momento difícil, me parece que es una respuesta que demuestra que seguimos vivos, ¿no? Claro. Bueno, eso no es poca cosa. Bueno, a lo mejor después en los periódicos, inclusive, digamos, aunque sean los periódicos o en los programas de televisión, hasta los que supuestamente amigos... hasta lo que aparezca de la política no tiene mucho que ver con esto, porque si vos te fijas, no tiene mucho que ver con esto. En el Congreso no aparece nada de todo esto. No, claro. Lo que discuten entre Pichetto, Massa, todo eso, los acuerdos para pagar la luz, nada de esto aparece. No, eso ya están pensando. Esta es la Argentina subterránea, es la Argentina que está ahí y que, bueno... seguirá apareciendo hasta que un día estalla. Lamentablemente, sí. Así es la historia argentina, ¿eh? Claro. Y bueno. Comparto. Comparto. Bueno, te agradecemos, Marcelo. Bueno, para el próximo viernes seguimos. Gracias por habernos aportado. Y estuvieron rodeados de gente, eso me parece que deben haber estado. Gracias por volver, Marcelo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chau. Buen fin de semana. Qué bueno que volvió Marcelo, había que decirlo. Sí. ¿Y el presidente puede hacer paro? Y sí, se va a vacaciones cada 2x3. Pero piensen una cosa, les voy a comentar, para algunos que no lo vieron, que en los programas de China, que salieron en China, gráficos, no aparece la foto del presidente Mauricio Macri. Aparece la foto de Franco Macri. ¿Cómo en los programas de China? Sí, los programas escritos donde dice los presidentes que van a estar presentes en la reunión del G20. Ah. Ahí aparece la foto de Franco Macri. Che, no lo toman en serio este muchacho. Está angustiado, ¿va con el psicólogo? ¿Está con el psicólogo ahí? Y siempre, 3 veces por semana. Se lo debe haber llevado a G20. Claro. Bueno, a mí mi mamá me sacaba de algún apuro a veces cuando yo no tenía ganas de trabajar. Bueno, acá el papá lo sacó toda su vida del apuro. Tengo tiempo para saber si lo que sueño. Más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz, y además. de ser la luna. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Spinetta, Cuando las horas bajan. ¡Qué buena canción! Lucía, vos tenías para decirnos, contarle a nuestros oyentes, a qué teléfono nos comunicamos, qué dirección de... Bueno, a ver. No voy a ir. ¿Cómo se te escucha? Nos podemos comunicar con 3533-1744. Repito, 3533-1744. Muy bien. Muy bien, pero también tenemos un blog spot, ¿no? Sí. Escuchanos también en www.laretaguardia.com.ar o medioambientemosradio.blogspot.com.ar. Muy bien. Bien, bueno, no hay excusas, ¿eh? No hay excusas para no comunicarse, para no chusmetear, para no entrar, para no dejarnos un mensajito, opinar. Como puede ser Claudia, que está ausente sin aviso, puede ser apercibida por el equipo de Medio Ambiente en Radio. Estaba saturada de tango, de festival de tango. ¿Sabés que le quería comentar que la autoridad de Cuenca Matanzas Riachuelo está convocando a una audiencia pública para el día 16 de septiembre, donde se va a discutir el nuevo PISA, Plan Integral de Saneamiento Ambiental? Uno nuevo, a pedido de la Corte, aunque ahora la Corte parece que no. El problema de Riachuelo es muy chiquito. Para su problema. Hay otros temas. Bueno, para eso, para los otros temas, estamos comunicados con Flavia. Ella es, tengo entendido, riojana. Hola, Flavia. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Muy bien. Hola. ¿Sos riojana, nacida en La Rioja? Sí. O mentirosa, como otras que conocemos. O por adopción. Nacida. Nací en La Rioja y vivo todavía en La Rioja. Muy bien, muy bien. Y lo tenés patentado en Nací en La Rioja. Te sale, a mí no. Sí. Queríamos comunicarnos con vos porque tenemos entendido que sabés un poco qué es lo que está pasando con la minería. Yo soy parte de una asamblea de la zona de la capital que, desde el 2006 que nosotros estamos comenzamos a descubrir movimientos de camionetas con logos, que comenzamos a buscar de qué se trataba y nos dimos con una cuestión que tenía que ver con explotaciones mineras que no teníamos idea de lo que significaba. Estoy hablando del año 2006, ¿no? Sí. Y bueno, después de muchísimos años de trabajo en los barrios, en los trabajos, ¿no es cierto? Sí. Que tiene que ver con poder mostrar lo que habíamos descubierto. En ese momento la Valle Gol era para nosotros algo así como inimaginable. Sí. No nos podíamos ni siquiera imaginar lo que significaría tener un emprendimiento de esa envergadura en nuestra montaña. Uh-huh. Y bueno,

¿Y, y si alguien quisiera comunicarse con ustedes para pedir información? Bueno, nosotros tenemos el tenemos que lo hemos usado muchísimo como medio de comunicación, ¿no es cierto? Que muchos le han llamado el cuarto poder, sí, al Facebook. ¿Cómo los ubican? Tenemos una página que se llama Asamblea Riojana Capital. Tenemos un loguito que hay cardones, cerros. Lo vamos a buscar entonces. Porque es lo que nos identifica. Pero es un pueblo, así que si alguien se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer. Si no, bueno, está mi número, ustedes lo tienen. Bien. Sí, está mi número de teléfono. Si comunica con nosotros, nosotros lo pasamos. Exacto, exacto. Sí, sí, por supuesto. Es muy agradable el saber que en Buenos Aires puede la voz del interior profundo que le llaman, sí, ¿no? Sí. Se puede escuchar. Sí, queríamos eso, tener alguna voz. Ahora se nos terminó el tiempo, pero te volvemos a llamar si no tenés ningún inconveniente para ampliar cuando un poquito quiera más todo este trabajo. Sí. Como decís, que la voz del interior también se escucha acá en Buenos Aires. Cuando quieran. Saben que nosotros nos sentimos muy hermanos de ustedes, a pesar de las distancias. Sí, somos todos hermanos. Qué bueno, que estamos abiertos al diálogo y a contarnos lo que nos está pasando. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Nos están corriendo, mis hijos están con el padre. Nos están corriendo. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a ver todas las noticias. Tenemos más noticias ambientales que nos han quedado. Mucho material. Tenemos mucho material. Acompáñanos. Tenés nuestro blog Spot. Sí, sí, sí. Lo tengo casi nada, mira. Sí. Tenemos nuestro Facebook, Medio Ambientemos Radio. Sí. Y entonces, bueno, hacenos llegar las inquietudes, qué te parece. ¿Y qué les decimos ahora? Chao, Eva. Nos estamos yendo. Chao. Pero chao, antes de irnos, voy a repetir todo. No, me parece que mis hijos están con el padre y no va a esperar. Te van a tirar por la ventana. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Buen chao, fin de semana. Chao. Chao. Bye. ¿Te gustó el programa? Sí. ¿Qué le agregarías al programa? Diversión. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé. Hablar sobre la tele. Y a continuación el bloque de Lucía sobre la tele. Hola Lucía, ¿qué nos vas a decir de la tele hoy? No sé. Hay que divertirse. Muchas gracias.